Aguante Nacional. La radio pública. Aguante Nacional. Aguante Nacional. La radio de la patria. Aguante la radio pública. Aguante Nacional. Aguante Nacional. Para 40 millones de argentinos. Aguante Nacional. Recién nos que se eran los Tequis con Tambores del Cielo, acompañándonos musicalmente en nuestro encuentro nacional. Bueno, 11:30 minutitos, vamos con otra entrevista. Yo me la imaginaba de vacaciones, después de tanto trabajar durante todo el año. No sé, si no era una playa por ahí en otra provincia, pero sí visitando, bueno, todas las bellezas que tenemos en el interior. ¿Cómo estás, Eve? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué pasó contigo? Estoy de vacaciones, sí, sí. Ah, ¿estás de vacaciones ya? Sí. Pero trabajando desde el espacio. Pero sí, uno nunca se desprende de los temas que tiene pendiente para todo el año, así que acabo de llegar de Buenos Aires, reunión con el Inca, y bueno, no me puedo desprender de esas y cosas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Te das cuenta? Bueno, ¿qué estuviste haciendo en Buenos Aires, Eve? Bueno, estuvimos reunidos en Acción Federal, sabiendo ya quiénes son los ganadores y suplentes de este concurso que se ha generado a partir de del INCA y del Consejo Asesor de la Televisión Digital, que son dos entes que han estado trabajando desde el mes de junio conjuntamente para generar esto que es la ley de fomento, de fomentar la producción para la televisión digital, que a partir de hace poco tiempo ha empezado a funcionar mejor en Buenos Aires y de a poco se va a ir extendiendo hacia todo el país. Ahí nos dijeron que la inauguración de la antena nuestra tiene como fecha probable el 9 de febrero, así que bueno, supongo que ahí estaremos todos y a partir de ahí podremos ver los nuevos canales que se suman a este proyecto, ¿no? ¿Qué te parece a vos este proyecto? Es fantástico. La verdad que me parece que muy buena propuesta para empezar a producir, un cambio radical, diría, de producción, porque ahora participa todo el país, no va a ser tan centralizado como es Buenos Aires, actualmente, quizás, claro, todo Buenos Aires, sino que todo el país tiene la oportunidad de producir y mostrar lo que hace hacia todo el país, ¿no? Y nosotros materiales, muchos y buenos tenemos, ¿o no? Exactamente, nosotros tenemos mucho y a partir de ahora el cambio es que vamos a tener también la posibilidad de conseguir financiamiento para esto, para hacer más y mejor, para producir más profesionalmente, para trabajar en equipo, y creo que eso le va a dar un giro total a todas las producciones que se están realizando desde el interior, porque una de las cosas que nos decían, bueno, ahora hay que pedirles que trabajen sí o sí en equipo, y bueno, ¿y qué hacemos con los que nos dicen, pero yo estoy acostumbrado a hacer cámara, claro, dirección, no, tienen que trabajar en roles divididos porque es televisión y porque no alcanzan los tiempos en los que se tiene que producir? En 3 meses tiene que salir un documental por cada producción que se emprenda y no hay tiempo. Claro. O sea, tienen que trabajar profesionalmente con cada uno de los roles definidos. ¿Y ya han tenido algún tipo de reunión con los directores, bueno, con la gente que tenemos acá justamente para acercarles esta idea, esta buena noticia? Nosotros ya estuvimos todo el año promocionando para el festival, vinieron a dar una charla todos los que estuvieron participando del festival en agosto, el Festival de Imágenes Sociales, pudieron preguntar, saciar dudas y qué sé yo, presentarse al concurso, que se presentaron de La Rioja 17 proyectos. Se estuvo trabajando mucho sobre eso y bueno, ya están los resultados de los ganadores, que de La Rioja han ganado 2 proyectos en el concurso nosotros, porque había 3 concursos. Uno que era el nosotros, que se hace un proyecto por provincia, y se llama Nosotros. Después el programa, no sé si se va a seguir con el mismo nombre de Nosotros, pero creería que sí. Y entonces se va a emitir un programa distinto de cada provincia, producido por cada uno de los representantes, ¿no? Uh-huh. El otro concurso era concurso de documentales de series, uh-huh. Entonces tenían que hacer 4 documentales en una serie contando alguna historia, y esto de la zona Cuyo, ahí competíamos por región, uh-huh. Donde estaba Mendoza, San Juan, San Luis y La Rioja. Bueno, Mendoza arrasó los premios. Se llevó todo. Van a producir 5 proyectos de documentales. Fantástico. Uh-huh. No sé cómo van a hacer con la capacidad de gente, porque en el mismo tiempo se va a estar produciendo. Y después había otro concurso sobre series de ficción, que ya era también por provincia, por región, y otra vez Mendoza arrasó con todo, y van a hacer 3 series de ficción de 6 capítulos cada uno. Así que imagínate en estos 3 meses lo que va a ser la provincia de Mendoza, si alguien claro. quiere ir a trabajar allá en estos momentos puede llegar a tener éxito rotundo. Acá se van a producir 2 documentales, uno en la ciudad capital, dirigido por Jorge Leiva, y uno en la ciudad de Chamical, uh-huh. dirigido por un ya te voy a decir el nombre, así no lo digo correctamente, uh-huh. Alfredo Narváez, que es locutor conocido en, uh-huh. en Chamical, sí, y sí, que sí. con este proyecto Gran Amor del Chacho y su Victoria viene hace mucho tiempo presentándolo, mostrándolo, haciendo tráiler. Bueno, ahora tiene la posibilidad de hacerlo realidad. Uh-huh. Así que estos 2 proyectos se van a estar produciendo en La Rioja en los meses de febrero hasta mayo, y tiene que estar presentado en el INTA. ¿En mayo ya tiene que estar presentado? Sí, ¿o no? Ya tiene que estar listo. Por eso digo que es muy poco tiempo y tienen que trabajar en un equipo, porque sí. Sí, sí, si no nos llegan a tiempo, no se pueden perder esta oportunidad que tienen, así ¿no? Así es. Bueno, Eve, el proyecto que se ha elegido, ¿qué va a tener? Bueno, son 2 documentales. Uh-huh. El de Jorge Leiva se sí. llama Cuadernos de Jóvenes Suicidas, uh-huh. Que cuenta la historia, bueno, de esta problemática en la provincia. Uh-huh. Y el de Alfredo Narváez, El Gran Amor del Chacho y su Victoria, uh-huh. que bueno, como su nombre lo indica, uh-huh. va a contar la historia de este amor tan profundo que han tenido estos 2 personajes nuestros. Uh-huh. Bueno, nosotros esperamos con mucha expectativa también sentirnos beneficiados, ¿no?, con este espacio que va a tener especialmente nuestra cultura en la televisión digital, que esperamos que a partir de febrero, ¿no?, se pueda comenzar a ver en La Rioja. Así es. Bueno, dicen que la inauguración de la antena es el 9 de febrero, uh-huh. ahí habrá que correr a buscar los decodificadores que acepten esta señal, y bueno, ya están en este momento Pacapaca, Canal 7, Inca TV. Aparentemente se suman la semana que viene Canal 9 Libertad y Canal 2 de La Plata, uh-huh. Y bueno, y así se irán sumando canales que les interese estar en la televisión digital terrestre, que es gratuita para todos. Uh-huh. Gratuita va a ser, que todo es gratuito, uh-huh. esa es la particularidad más importante. Uh-huh. Bueno, pero que no solamente este canal va a tener justamente cultura, sino que va a ampliar hoy su aspecto justamente para llevarles para todos los gustos a la gente, pero va a ser un canal bien familiar, digamos, ¿no? Es toda una programación, claro, grande, van a uh-huh. ir abriéndose de a poco canales, pero están previstos como mínimo 8. Bueno. De ahí todos los que se sumen nacionales o internacionales. Bueno, ¿cómo? ¿Qué 2011 te depara, Sí, por eso, vacaciones sí, pero bueno, hay que seguir discutiendo. Con el teléfono prendido, al lado. Así es. Bueno, Eve Strabut, te agradecemos muchísimo este contacto con Nacional. Vamos a estar permanentemente en contacto con vos, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias por escucharnos, por darnos la voz para todos. Así nosotros podemos ir contando los avances de este tema. Muy bien. Un beso grande. Y bueno, que puedas finalizar bien las vacaciones. Por lo menos descansar a pleno. Un beso. Sí, no te preocupes. Bueno, chao, Eve. Gracias. Chao. Ahí estábamos con la directora del Espacio 73, Espacio Inca. Bueno, que nos explicó un poco de todo lo que se viene, una movida muy importante en materia de lo que va a ser la televisión digital. 11...